va a servir de continuidad al que les ofrecíamos a nuestros oyentes la pasada semana, centrado sobre todo en la dislexia, ¿verdad? Exacto. Hoy voy a, bueno, la semana pasada lo que estuve hablando son los signos de alarma, qué características pueden tener estos niños con dislexia, y a hoy, sin embargo, lo que voy a decir, qué consejos le podemos dar a esos padres que pueden trabajar con ellos, qué actividades. ¿Vale? Recordemos, ¿no?, que la dislexia en sí es una dificultad, ¿no?, del aprendizaje. Es un trastorno del aprendizaje, exacto, y está en el cerebro, o sea, que no es que el niño diga no puedo leer. O sea, que ya viene determinado en el cerebro, viene con un trastorno. Y por tanto, la pasada semana se trataba de identificarlo, ¿no?, que sobre todo los padres pudieran observar comportamientos, signos que pudieran evidenciar, sí, ¿no?, que se trata de dislexia o, bueno, de otros problemas de aprendizaje. Exactamente. En sí. Y en el día de hoy, bueno, pues veremos enseguida actividades, ¿verdad?, que pueden desarrollar los padres. Para detectar, o cuando detecten algún tipo de problema de aprendizaje. Exacto. En primer lugar, lo que sí voy a decir son una serie de consejos, ¿no? Cuando vamos viendo, por ejemplo, a estos padres que empiezan a decir, oye, pues mi niño, hay que ver, no aprende a leer o no confunde estas letras, pues ¿qué consejos podemos darle? Entre lo más importante quizás sería proporcionarle apoyo emocional, ¿vale? Porque ya, como comenté la semana pasada, son niños con una autoestima bastante baja. Hablar con ellos, con ella, hablarle de las dificultades que está teniendo, dándoles una explicación a esas dudas que se le puede presentar al niño. Siempre una actitud positiva y, sobre todo, intentar mejorar la autoestima, ¿vale? A trabajarle mucho la autoestima y explicarle un poco que él también tiene otras actividades en las que destaca, ¿vale? Que aunque la lectura en principio no le vaya bien, pero seguro que tiene un punto fuerte, ¿vale? Y siempre intentando, pues, destacar. O sea, que se le suba esa autoestima que este niño puede tener baja. Ese es como primer consejo. De todas formas, Laura, ahora vamos a continuar, es muy interesante, y ahora vamos a ir con detalle. Pero antes, si te parece, digo, sí, para darle tiempo a nuestros pequeños oyentes, sobre todo, que nos estén escuchando, nos vamos a quedar con una adivinanza, ¿verdad? Porque la pasada semana, ya de hecho, fuimos con varias adivinanzas. Se trata de que adivinen, en conjunto esas adivinanzas. Si no, pues bueno, con que acierten alguna, pues también la daríamos por buena, ¿no, Laura? Por supuesto. Hoy van dedicadas al colegio, ¿vale? Hoy ha comenzado la guardería. Voy a empezar a la guardería. Y pronto ya el curso escolar para el resto de pequeños. Pues entonces, sobre todo todas las adivinanzas van relacionadas con el colegio. Las voy a decir 5 veces y luego, si quieres, las repito de nuevo, ¿vale? Sí, sí. Mira, piensa con un poco de astucia. Cuando estoy negra, estoy limpia. Y cuando estoy blanca, sucia, ¿vale? Esa sería la primera. En un rincón de la clase estoy apartada. Me alimento de todos los papeles que no sirven para nada. Está muy fácil. Una dama muy brillante que marcha al compás con las piernas por delante y los ojos por detrás. Soy una caja adornada y con 2 palos para sonar. En la clase de música me puedes encontrar. Y la última, soy largo y delgado. Con buena figura, mi pelo alocado lo mojo en pintura. ¿Vale? Esa sería las 5 adivinanzas. Si te parece, la repetimos. La volvemos incluso a repetir. Sí, para que aquellos pequeños oyentes que estén pendientes, seguramente ya han identificado alguna. Bueno, pues puedan completarlo un poco. Ya saben, nos envían la respuesta, porque como premio, Laura, pues les ofrezco un taller de estimulación, ¿vale? Que estén conmigo una sesión. Así que ya lo saben, que deben llamarnos por teléfono o bien vía WhatsApp también, como la pasada semana además, de forma muy fácil, muy sencilla, pueden contactar con nosotros y, bueno, pues conseguirán participar en ese taller de estimulación con Laura. Repetimos, si te parece, ¿no? Sí, mira, piensa con un poco de astucia. Cuando estoy negra, estoy limpia y cuando estoy blanca, sucia. En un rincón de la clase estoy apartada, me alimento de todos los papeles que no sirven para nada. Una dama muy brillante que marcha al compás, con las piernas por delante y los ojos por detrás. Soy largo y delgado, con buena figura, mi pelo alocado, lo mojo en pintura. Y la última, soy una caja adornada y con 2 palos para sonar. En la clase de música me podrás encontrar. Y como nos comentaba Laura, y seguro que ya han identificado en algún caso, en muchos casos, son adivinanzas dedicadas al colegio. Todas al colegio. El inicio del cole, que ya está aquí, hoy ya decimos para las guarderías, por ejemplo, y bueno, pues por tanto adivinanzas dedicadas a ese ámbito. Ya saben que pueden contactar con nosotros durante el transcurso del programa, nos pueden ir llamando o enviándonos su WhatsApp y nosotros por aquí tomaremos nota de los nombres de los ganadores de, en este caso, los pequeños que participarán en ese taller de estimulación junto a Laura. Como decíamos, eso lo iremos viendo, pero hoy nos vamos a centrar, le hemos comentado ya algún consejo, ¿verdad?, dirigido a los padres en torno a dislexia, cómo actuar. Cómo actuar con los pequeños, ¿no? Para minimizar ese problema en la medida de lo posible, y aunque no se trate de dislexia, aunque se trate de otro trastorno de aprendizaje. Exacto, cualquier problema de lectoescritura que tenga el niño en un principio. Mira, luego, por ejemplo, es muy importante, como decía anteriormente, lo de la autoestima, ¿no? No hacerle comentarios negativos. O, por ejemplo, muchas veces el niño está intentando aprender las letras y estamos que no, que es la P, que es la L. Y el niño, quiera que no, pues no está viendo la frustración que tenemos porque no la va aprendiendo. Es muy importante identificarlo, además, precisamente porque no es por que el niño quiera o porque esté distraído, o porque no le ponga atención, porque no le ponga interés. Es que, bueno, tiene esa dificultad, ¿no? Exacto, y además, en este caso, por ejemplo, no pueden aprender por el mismo método que aprenden todos los niños, sino que necesitan otro tipo de método. Por eso es bueno identificarlo. Luego, fomentar, por ejemplo, lo que es el hábito lector. Sería recomendable, por ejemplo, motivarlo en lectura, en principio leyendo nosotros, ¿no? Seríamos eligiendo libros que ellos sean atractivos, ¿vale? Que ellos le puedan, incluso le podemos decir, pues venga, elige un libro que yo te lo voy a leer. Y nunca hay que obligarlos a ellos, si no quieren en ese momento leer. Y lo más importante, que nosotros somos el modelo de nuestros propios hijos. Si por ejemplo nosotros somos personas que no leemos, no vamos a pretender que nuestros hijos tengan una biblioteca. Lógicamente, nosotros somos el modelo. Si vamos leyendo todas las noches, pues ellos se acostumbrarán también. ¿Vale? Ocurre con la lectura y con todo. Y con general. Todo, exactamente. Somos ejemplo. Somos ejemplo. Intentar leer en voz alta, de forma clara. Sobre todo ser paciente con el ritmo que pueda tener el niño en ese principio al leer. Podemos elegir, por ejemplo, un trocito y que él te lo lea, y luego le podemos preguntar sobre el trocito que ha leído. Luego es muy importante desarrollar lo que es la conciencia fonológica, pero de esto voy a hablar después en las actividades, ¿vale?, que propongo, qué tipo de juego podemos hacerlo. Luego, cómo también ayudar al niño a organizar sus tareas, a organizar las actividades a través de una agenda o a través de una lista que nosotros mismos le vamos a proporcionar, fotos, apoyos visuales. Lo más importante en esto es que el niño esté organizado, ¿vale?, que no haya nada que le pueda distraer y sobre todo mejorar su rendimiento. Y como comentaba, ¿no?, es muy, muy importante el comprender que el modelo o las estrategias de aprendizaje deben ser distintas a las de cualquier otro niño. Entonces, quizás hay un apoyo más visual, menos oral, quizás, ¿no? Exacto. Ellos aprenden mucho más por la parte visual que tanto a lo mejor a la hora de leer, o sea, todo lo que sea apoyos visuales le ayuda bastante. Porque además tienen esa dificultad de lectura. Exacto. Y por tanto el aprendizaje es más complicado. Exacto, sobre todo son programas multisensoriales, ¿vale? Luego establecerle rutina, que él vaya organizando su tiempo, es decir, que vaya anotando los exámenes, el trabajo que tiene que entregar, y siempre que esté en un lugar tranquilo para hacer los deberes, que esté, como he dicho, ordenado, estructurado. Y sobre todo que el niño tenga ayudas técnicas, es decir, todos los medios técnicos que tenemos actualmente que lo puedan usar, que tengan el ordenador, si es necesario, una calculadora, una grabadora, y también que en ese plan de estudio haya un tiempo de descanso, que el niño tenga también su descanso, que no todo sea todas las horas de trabajo. Y luego es muy importante para los padres que tengan una buena coordinación con el colegio, que pregunten todo todas las dudas que le surjan y por ejemplo con cualquier otro profesional que le pueda estar tratando a su niño. Sí, esto es importante, con claro. Cualquier crío aún más, ¿no? En estos casos. Y luego también si por ejemplo el padre le dicen o le diagnostican, pues mira, tu hijo tiene dislexia, yo recomendaría que lo más importante es que busquen información, que se enteren un poco en qué consiste la dislexia, que no se agobien, que la palabra parece qué dislexia, qué es, ¿no? Pero que se informen, que le orienten bien sobre lo que es la dislexia, que, vamos, que el niño puede conseguir perfectamente, como dije la semana pasada, incluso su propia carrera, y hay personas incluso que han llegado a tener sus estudios perfectos y no se han dado cuenta de que eran disléxicos. Y además hay personalidades en el ámbito mundial, sí, a nivel histórico, famoso. Sí, que famoso hay este, eran disléxicos o son disléxicos. Exacto, Einstein era disléxico y mira hasta dónde llegó, ¿no? Por eso digo. Luego es importante también que no se compare con nadie, si tiene, por ejemplo, un hermano. Pues tu hermano hacía tal, pues tu hermano... No, no hay que comparar, somos únicos. O sea, cada persona es única, ¿no? Y aprende de forma totalmente diferente. No castigarle, no porque si muchas veces pues te venga, como no has, has llegado a suspender o lo que sea, pues venga, o te has portado mal en clase, te voy a castigar. No, hablar, preguntar, sobre todo intentar que el niño te explique, ¿no?, el por qué, elogiarlo. En cualquier momento que el niño haya algún progreso, algún esfuerzo, pues eso es autoestima, quiera que no, va a subir. Es más importante, y esto en todos los ámbitos, ¿no?, elogiar lo que hace bien más que criticar, que también, por supuesto, ¿no?, lo que hace mal, ¿no? Exacto. Eso es evidente en muchos casos, así que sobre todo cuando lo hace bien hay que estar ahí. Exacto, premiando, con simplemente muy bien, no es necesario un regalo, pero sí, muy bien, ay, qué bien lo hace, simplemente con palabras ya el niño, la autoestima va subiendo, ¿vale? Ahora sí, sí empezaría, esos son unos consejos así de forma general, ¿vale? Pero sí voy a hablar de qué actividades podemos hacer los padres concretas para desarrollar. Exacto. En un primer lugar, desde la etapa infantil hasta lo que es el primer ciclo de primaria, se pueden trabajar, y eso se le consideran como fase preventiva, ¿vale? Se pueden hacer ejercicios que van encaminadas, sobre todo, a desarrollar diferentes capacidades cognitivas y habilidades prelectoras, que lo que va a hacer, va a influir de forma positiva en lo que es el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, esta fase preventiva solamente, o sea, pueden hacerlas todos los niños, tenga o no problemas lectoescritores, porque le va a ayudar a lo largo de todo ese proceso lectoescritor. Y, sobre todo, niños mayores que aún vemos que tienen problemas, o sea, que sí tienen problemas en la lectoescritura, ¿vale? Ellos sí pueden realizarlo, aunque sean mayores. Bueno, en un primer lugar, lo que habría que hacer es hacer una estimulación cognitiva, ¿vale? A través de la estimulación cognitiva son ejercicios en los que le podemos trabajar, pues, la atención. En la atención hay muchos programas, por ejemplo, hay uno en internet que es de Antonio Ortega, es un blog, y se trabaja, vamos, muchísimos aspectos, y entre ellos, pues, hay uno que es de la atención, y está, la verdad, que es muy gracioso. También se trabaja la lectura. Es algo, por cierto, en general, de los críos, sí. De lo más complicado, ¿no? Digo, porque a cualquiera nos cuesta atender, concentrarnos. Además, está calculado que después de un tiempo eso es muy difícil. Y en el caso de los niños, pues todavía es más, ¿no? Es más, lógico. Se pintan con cualquier cosa y, bueno, por tanto, como nos decía, sirve para cualquier niño y aún más para... Para aquellos niños que tengan esa dificultad. Lo vuelvo a decir, es un blog de Antonio Ortega, ¿vale? Que lo pueden, quien quiera, pues puede meterse en internet y buscar, y la verdad que está muy bien. Luego podríamos trabajarle también la memoria, simplemente la memoria, si estamos en casa, muy sencillo. Te voy a decir tres números, venga, a ver si eres capaz de recordarlo. Y simplemente no estamos escribiendo, sino estamos jugando a hacer un juego. O te voy a señalar tres objetos que tengamos en el salón, y venga, cuando te diga ya me lo tienes que volver a recordar. Estamos trabajando en la memoria. Y no es necesario igualmente, ni una ficha, ni sino simplemente estamos jugando con objetos de la casa. Se plantea como juego y es más fácil que además... Exactamente, son juegos. Y de forma lúdica. Luego, por ejemplo, podemos trabajar la orientación espacial y temporal. Pues, por ejemplo, le decimos, a ver, mira, coge la muñeca que está debajo de la mesa y la colocas encima del sofá. Pues ya estamos trabajando la orientación. Y o incluso le podemos decir, venga, ahora me lo propones tú. O sea, que sea un juego mutuo. Ahora, venga, dime tú dónde quieres que yo ponga la muñeca. Pues venga, y ya el niño te puede decir, pues detrás, pues delante. Estamos trabajándolo. A través, por ejemplo, se también trabaja también el cálculo, que el cálculo también puede que haya problemas de la discalculia, que la discalculia es problemas, por ejemplo, en las operaciones matemáticas. El signo del más, del menos, ¿vale? Luego también podemos trabajarle la comprensión, la repetición, denominación, o por ejemplo, en este caso podríamos decir, a ver, dime, tres muebles que tengamos en la casa. pues ya estamos trabajándole que denomine. Pues mira, yo te voy a decir la silla, la mesa y el sofá, ¿vale? O la estantería. Pues de otra manera, es de forma lúdica y estamos jugando los dos sentados en el sofá mismo. De hecho, todo lo que nos estás comentando son actividades que en definitiva, por ejemplo, realizan en el colegio, pero claro, allí como lo hacen. Como deberes, como actividades, ahí se iría como un juego. Exactamente, nosotros se lo proponemos como juego, porque si le ponemos más ficha, como que ya te está diciendo, ya tú me estás engañando, ¿no? Ya estamos haciendo algo más... Fichas no, por favor. Y menos en vacaciones, ¿eh? Y menos en vacaciones, que lo que nos gusta es jugar. Luego, mira, habría que trabajar un poco lo que es la lectura compartida, que es lo que yo he comentado antes de que nosotros somos un modelo, ¿no? En cuanto a que queramos leer, ¿no? Si a nosotros nos gusta leer, pues lógicamente nosotros le vamos a inculcar a nuestros niños esa lectura. Pues la lectura compartida, por ejemplo, incluso hay numerosos estudios que han demostrado que los beneficios de la lectura compartida no solo se limita a fomentar el interés por ello, sino que potencia la estimulación y el desarrollo de otras capacidades lingüísticas, cognitivas y afectivas. Afectivas sobre todo por el hecho de que estás con tu madre, de que estáis jugando algo divertido, estamos leyendo, y la verdad que está demostrado. En este caso, por ejemplo, lo más importante que he dicho era crearle un hábito. Y, por ejemplo, en esto podemos decir, pues venga, hoy vamos a dedicar a elígeme un libro. Y venga, y él te va a elegir el libro. Y podemos empezar, venga, pues te voy a contar, o por ejemplo, simplemente no es necesario coger el libro, sino decirle, hoy de qué quiere que te cuente el cuento. Y a lo mejor el niño te puede decir, pues venga, de un oso. Pues venga, coges una marioneta, un dibujito, y te inventas el cuento. Y estáis fomentando la lectura entre los dos, ¿vale? Tú le pones un final y le puedes proponer a él, ¿te gusta mi final? Y te puede decir, pues no, mamá, pues qué feo. Pues venga, ponme tú otro. Claro, todo va dependiendo en función de la edad del niño. Mientras más pequeñito, pues se lo hace muy fácil. Y mientras vaya haciendo más grande, pues vamos complicándole un poquito. Una forma de que participe activamente. Exacto. Y le puedes ir haciendo preguntas. A ver, pues por ejemplo, yo le voy a poner el nombre tal a este oso. ¿Te gusta? Ah, pues no me gusta, mamá. Pues venga, vamos a ponerle otro. ¿Qué nombre le ponemos? Exacto. Entonces lo que estamos haciendo es fomentándole, ¿vale? Para que el niño se vaya emocionando lo que es la lectura. Luego, ahora el niño ya que está en el colegio, pues ha comenzado lo que es la lectoescritura, ¿vale? Entonces ya tenemos otro tipo de actividades. En esto, pues sí, ya si le ponemos el libro en el que tenga siempre una escritura clara, amplia, y que él nos pueda seguir cuando nosotros le estamos leyendo. Igualmente, también le podemos preguntar, a ver, ¿cómo te imaginas tú, vamos a ver, de un gigante, ¿no? Pues, ¿cómo te imaginas el gigante? Pues, ¿tú qué crees que puede pasar después? O sea, que no es una lectura en la que tú te basas en leer el libro y nada más, no. Sino que tú le vas preguntando cositas que él tenga la imaginación. Para comprobar que están comprendiendo, además, exacto, lo que están leyendo. Y además fomentarle esa imaginación de que él, cuando nosotros, por ejemplo, vamos leyendo un libro, nosotros nos creamos nuestros propios personajes, que muchas veces vemos la película y decimos, no tiene nada que ver, ¿no? Pues intentar que el niño también haga lo mismo. Es muy importante cuando le estamos leyendo que vayamos gesticulando, articulando y exagerando, entonando. O sea, darle mucho énfasis a los cuentos, que es una manera de que los niños no pierdan la atención. Una vez que si acabamos la lectura, pues ya le podemos preguntar si le ha gustado, igual, si no le ha gustado, el por qué no le ha gustado, si les quiere poner otro final, ¿vale? Eso sería en cuanto a lo que es la lectura compartida. Luego, en tercer lugar, pues podemos trabajarle lo que es la conciencia léxica. Y aquí empieza lo que yo dije anteriormente en los consejos, que era la léxica, la silábica y la fonológica. En esto es muy sencillo. La conciencia léxica, léxico es palabra. Entonces, lo que se le trabaja al niño son palabras. Explicarle primero que es una palabra, decirle, pues una palabra, por ejemplo, si yo te digo mesa, mesa es una palabra, y le vamos haciendo juego, por ejemplo, le decimos, a ver, te voy a decir una frase, por ejemplo, que estamos en la calle, pues te digo, se han caído las hojas de los árboles, ¿no?, por ejemplo, y ahora, dependiendo también en función de la edad del niño, ¿vale?, si el niño es más pequeñito, pues la frase de tres palabras, quiero comer un helado o cualquier cosita. Y le vamos diciendo, venga, pues ahora vamos a contarlas. Vamos a contarlas, es decir, vamos a decir, quiero un helado. ¿Cuántas palabras hay? Y el niño te va a decir tres. Pues ya estamos haciéndole, vamos haciéndole al niño que comprenda lo que es la palabra. ¿De acuerdo? Otro ejercicio, por ejemplo, es separar a través de palmadas. Yo le digo, por ejemplo, igual, una frase, venga, o le digo, invéntate tú la frase. Y él me dice, mamá, quiero pan. Pues, mamá, quiero pan. Estamos concienciando al niño de cuál es la palabra. Sería lo mismo que, ya hemos repetido, ¿no? Por ejemplo, hacen cualquier ficha en el colegio, pero ahí con el juego de la palmada. Exactamente. Una forma de... Y otra forma diferente de hacerlo. Que queremos trabajarle lo que es la conciencia silábica, es a través de la sílaba. Que el niño, por ejemplo, ahora mismo está dando lo que son las sílabas y no se entera mucho. Pues, ¿qué podemos hacerle? Igualmente le explicamos que es una sílaba, que las sílabas están dentro de la palabra, y si, por ejemplo, la palabra es casa, pues la sílaba es ca-sa, le vamos explicando. ¿Y qué es, por ejemplo, qué ejercicio le podemos poner? Pues mira, le ponemos un grupo de imágenes, por ejemplo, en casa le decimos jarrón. Normalmente siempre interesa que tengan relación, o sea, que sean con nombres similares. Por ejemplo, yo diría pantalón, pantera y bandera. Si te fijas, son muy similares las palabras. Y luego le digo, escucha atentamente, le digo pan, te, ra. Y entonces el niño me tiene que coger, si se lo hago en imágenes, coge la imagen del dibujo, que sería pantera, y luego que me lo repita él como lo haríamos, y contar el número de sílabas. Pantera. Es una manera también más lúdica, y no es, por ejemplo, como lo harían en el colegio. Venga, cuenta las sílabas, y tiene que poner 3, 2, ¿vale? Pues en este caso sería haciéndolo con juego de objetos, de imágenes. Luego, otra, por ejemplo, estamos en casa y le decimos, a ver, yo quiero que me diga cualquier objeto que esté en la casa que empiece por pa. Pues venga a buscar pantalón, mi tío Paco que está allí, ¿vale? Son palabras que empiezan por pa. O simplemente que empiecen por me. Pues buscamos mesa, ¿sabes? Es otra manera de explicar lo que es la sílaba, pero de forma lúdica. Otra, por ejemplo, pues omitir sílaba. Es decir, dentro de una palabra yo le digo, a ver, te voy a decir papelera. Le quitamos le, la sílaba le. ¿Qué nos queda? Pues diríamos papera. ¿Vale? Se puede jugar con que coja 2 o 3 objetos, va, y esto es un ratito, que tampoco es necesario que te diga todos los objetos de la casa, sino un ratito. Luego también, por ejemplo, que sustituya. Yo le digo, por ejemplo, a ver, mesa. Yo quiero que la primera sílaba me la cambies por ma. Pues entonces es masa, ¿vale? Vamos haciendo juego de... Son palabras que no existen, pero estamos haciendo juego de sílaba. Y como nos estás diciendo desde el principio, viene bien tanto a niños que tengan problemas con lectoescritura como para cualquier niño. Exacto. De repaso para que ellos, además, viendo incluso avanzando un poco más, o sea que depende de la edad de cada niño. Claro, depende de la edad, pues se lo va haciendo más fácil o más difícil. Pero vamos, que sirve para tanto. Estos ejercicios que yo propongo son de fase preventiva. Es decir, para niños que van a tener, o sea, que tienen su dislexia ya, pero todavía no son diagnosticados, o niños simplemente que no la van a tener, o sea, que no tienen ningún tipo de problema, pero que le va a venir muy bien para luego desarrollar otras habilidades, ¿vale? Luego trabajar lo que es la conciencia fonológica, es decir, la fonológica estaríamos hablando ya de lo que es en sí la letra, el fonema. Por ejemplo, que yo digo, hoy mi niño tiene más problemas, la P, mira, que por mucho que le digo que es la P, no se entera que es la P. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Juego de plastilina. Le decimos que con la plastilina haga la P y que la haga varias veces, que haga la letrita con la plastilina. Eso les encanta, coger la plastilina y hacer la P. Seguro que ya nunca se le va a olvidar cuál es la P, porque lo está haciendo él y con algo que le gusta. A recordar ese juego. Exacto. Luego, por ejemplo, también podemos poner en un mismo folio, así cogemos un folio blanco y empezamos a poner un montón de fonemas, la P, la F, la T, todas. La ponemos hacia arriba, hacia abajo, en diferentes orientaciones, y le decimos, venga, yo quiero que me rodees con el color que tú elijas, color preferido, me vas a rodear la P. Y el niño o la niña te va a rodear todas las P. A través de estos juegos, pues se va concienciando de los fonemas uno por uno, y le va, bueno, le va a ayudar en todos los aspectos, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues podemos decir, a ver, te voy a decir 3 palabras, por ejemplo, incluso que estén en la casa, y en la que esté el fonema que estamos trabajando, quiero que dé una palmada. Por ejemplo, si yo le digo, hemos dicho la P, ¿no? Pues a lo mejor yo le digo pantera, casa y radio, ¿no? Pues entonces cuando diga pantera, tiene que dar la palmada. ¿vale? Es de igual manera, estamos trabajando y no es necesario tener ningún tipo de ficha. Y además, como decías, ¿no? Es bueno que identifiquemos ese fonema en concreto con el que a lo mejor puede tener más dificultad. Claro. Que además hay algunos que son muy típicos, que los que suelen dar más problemas. Hay muchos que por su orientación dan mucho ruido. Es decir, la B con la D tiende mucho a tener problemas. La también la R y la R fuerte, pues sí, son quizás las que más, no, a la S y la Z. Más en nuestra zona. En nuestra zona mucho más. Los confundimos todavía más, ¿no? Exacto, con el habla que tenemos. Exacto. Y la F también, la F con la Z también. Son quizás las que más, ¿no? Las que más tienen a crear problemas. Estos serían las actividades que pueden realizar estos padres desde, ya te digo, desde que empiezan el niño en la etapa escolar. Pueden ir haciéndolo, que esto, vaya, que le va a beneficiar. Siempre viene bien. Que le va a beneficiar. Ahora sí, ahora los ejercicios que vienen a continuación son, una vez que ya el niño tiene su lectoescritura, pero empezamos a ver que tiene problemas. Es decir, por ejemplo, el niño tiene problemas para identificar el grafema con el fonema. ¿Qué es el grafema y qué es el fonema? El fonema es como nosotros lo leemos. Si, por ejemplo, es la L, L. Y el grafema es como lo escribimos. Por ejemplo, puede haber un fonema y tener dos grafemas. Por ejemplo, la J. Nosotros decimos jamón y decimos gente. Se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente. Entonces, son dos grafemas con un fonema. Creo que me he explicado, ¿no? Sí, sí, sí. O con la, vale, C o la Z, ¿no? Ocurre también. Exacto. Pues bien, en esto, ¿qué ejercicios podemos hacer? A ver, mira, por ejemplo, me dice, pues, es que mi niño, por ejemplo, ya lo que te digo, confunde la D con la B, por esta orientación. Pues mira, ¿qué ejercicios podemos hacer? Pues podemos coger tres cajas de zapatos, y en una le escribimos la F, o bueno, si la vamos a hacer con la B y con la D, sería, en una le ponemos B y en otra D, y empezamos a ofrecerle imágenes, y le vamos diciendo, por ejemplo, dedo, a ver, ¿en qué caja lo metería? Piensa, dedo, primero lo haríamos de forma oral, y también lo podríamos hacer de forma escrita. Pues mira, yo lo voy a meter en esta caja. Pues bien, lo mete bien. Y así se hace varias veces y el niño se va, a través del sonido lo va aprendiendo y luego a través de la escritura. También gracioso porque es unas cajitas y tú le vas proporcionando un poquito de juego en las imágenes y también a los niños les gusta, ¿vale? Luego, otro ejercicio, por ejemplo, pues sería asociar el fonema con el grafema. Es decir, si, por ejemplo, nosotros tenemos, le enseñamos la letra, ¿no? Al mismo tiempo que se la vamos pronunciando, por ejemplo, le decimos la S y le enseñamos cuál es su sonido, o sea, el grafema, lo que es la letra. Y también lo podemos hacer, por ejemplo, con un apoyo visual. Los apoyos visuales, como te comenté anteriormente, son además que ayudan bastante todo lo que entra de la parte visual. Entonces, el fonema S, pues con el dedo en la boca, ¿vale? Como el nicho, no sé si te acordarás, sí, de mi época, sí. Que asociábamos un fonema a un gesto, pues también le ayuda. Decimos, venga, te voy a ir diciendo fonema y tú me dices qué apoyo tiene. Por ejemplo, la F, pues con los dedos así como el gato. También es una manera de jugar, ¿vale? Por eso, como hemos comentado desde el principio, nos ha dicho Laura, el apoyo visual, muy importante, en ese cambio que se tiene que realizar en la metodología del aprendizaje del niño. Exacto. También, por ejemplo, puede decir, pues mi niño no confunde, por ejemplo, la B con la D, pero sí que es verdad que mi niño confunde mucho, por ejemplo, lo que son las sílabas inversas y directas. Es decir, si dice ar, te dice ra. O sea, eso hay mucha confusión. O, por ejemplo, en, ne, el, le. Pues también hay muchos ejercicios en los que también podemos hacer dos cajitas y le vamos proporcionando, y en las cajas le ponemos, por ejemplo, na, y en la otra en, o como queramos en vocales. Y le vamos dando imágenes. A ver, por ejemplo, enano, ¿cómo sería? Y ya te va diciendo, pues aquí. Por ejemplo, otra que sería entrenador, en, pues sería en esta. O sea, es un juego también, ¿vale?, para jugar, y también tiene sus cajitas, que eso también le divierta a los niños, que no es el hecho de tener que escribir, ni subrayar, ni rodear, sino que es a través de juego, más manipulativo. Sobre todo porque estos problemas además son muy característicos, digo, en general, además de los niños que están aprendiendo a leer. Exacto. Nosotros ya más mayores, A veces, bueno, y hay juegos que lo demuestran, ¿no? No hace falta que leamos toda la palabra. No. Con que detectemos varias letras, somos ya capaces. Identificamos la palabra porque a través de la lectura, a través de esa identificación durante años, pues ya la tenemos asociada, la tenemos memorizada. Y entonces esos juegos, imagino, ¿no? Que van dirigidos. Claro, porque el niño todavía tiene que memorizar esas palabras. Exacto. Y todavía tiene esas confusiones, ¿no? Exacto. Luego, mira, ya hablaríamos un poco de lo que es la digrafía, ¿vale? Si hemos hablado de la dislexia en sí es la lectura. Y la digrafía, sobre todo, es la parte motora de escribir, lo que es la escritura. ¿Qué juego podíamos ponerle? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que el niño, el lápiz normalmente no lo agarran en principio bien. Pues hay que desarrollarle un poquito lo que es la psicomotricidad fina. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, le podemos poner bolitas de papel y con la pinza mismo de depilar podemos ir cogiéndola. Y a través de esto, pues lo que estamos haciendo es fomentar un poquito lo que es ese desarrollo psicomotor, ¿vale? Luego también podemos hacer juegos de orientación espacial, de lateralidad, y es que mostramos una flecha, o sea, en un mismo folio le ponemos una flecha y le decimos, pues quiero que rodees todas las flechas que van hacia arriba. Y le dibujamos un indio, mil cosas para que el niño siempre sea de forma más lúdica, que no sea la típica ficha que tiene en el colegio, ¿vale? Luego también, por ejemplo, podríamos hacer, para desarrollar lo que es la coordinación óculo-manual, le ponemos en un papel pues todo lo que son los grafemas, las letras, la A, la P, la D, y ahora le decimos que tiene que seguir un camino. Es decir, es como un laberinto. Le decimos, venga, pues ahora quiero que coloree la A. Y nosotros mismos le vamos guiando en el camino. Lo va coloreando y es un juego, ¿vale? Para el desarrollo perceptivo, pues, por ejemplo, un objeto. Varias veces, ponemos, por ejemplo, una pelota. Y a esa pelota, en el dibujo, le hemos quitado algunas partes. Pues tenemos que ir buscando las partes y poniéndolas, ¿vale? Y ahí estamos desarrollando lo que es la percepción. Y en principio estos serían ejercicios, ¿vale? De forma manipulativa, de forma lúdica, que podemos trabajar con nosotros desde casa, ¿vale? Los profesores, pues lógicamente, tienen otra labor, que es más de ficha y más de otro tipo. Yo lo que sí con esto yo le propongo es que los padres pueden hacerlo en casa también, y que no sean tan, o sea, que no sean tan aburridos, sino que sean un poquito más lúdicos. Y un apoyo fundamental, ¿no? Porque afuera de antena lo comentaba con Laura, ¿no? Hablábamos hace un tiempo, por ejemplo, con representantes de la Asociación Dislexia Cádiz, que se ha puesto en marcha hace muy poco tiempo, y precisamente han sido los padres, ¿no? Los que han puesto en marcha esta asociación, porque veían, ¿no? Que faltaban herramientas, que faltaba algo, ¿no? Para complementar la ayuda a sus hijos, ¿no? Aunque pudiera llegarle al nivel escolar, al nivel médico, pero al final le faltaba algo que los propios padres han puesto en marcha, ¿no? Exacto, y sobre todo el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que muchas veces nosotros sabemos que pasa algo, porque yo hay padres que me dicen, Laura, yo sé que mi niño le pasa algo, pero no sé qué es. Sé que es que no avanza. Y muchas veces eso, no saber qué puede ser, que es o puede ser dislexia, o simplemente puede ser un retraso lector, que también lo estuve hablando la semana pasada. Pero lo más importante es que dislexia va a ser si a los 8 años, cuando empezamos a hacerle prueba, tiene 2 años de desfase con respecto a su nivel de iguales, ¿vale? Entonces sí podemos considerar, y teniendo claro las características que comenté la semana pasada. Y si detectamos, según nos comentabas, por ejemplo, la pasada semana, algún signo, muy atento, porque puede ser algo episódico, algo muy excepcional, pero para eso, algo que también has comentado hoy, ¿no? Mucho contacto con los profesores, con el ámbito escolar, para comunicárselo, ¿no? A los profesores, para ver si allí también en clase detectan ese tipo de dificultad, ¿no? En el aprendizaje. Exacto. ¿No? Los profesores son los primeros que tienen que dar, bueno, los padres en un primer lugar, si dan la voz de alarma, son los profesores, se le tienen que comentar a los profesores. Uh-huh. Esto, como yo dije anteriormente, va al equipo orientativo, y el equipo orientativo son los que ponen en marcha los protocolos. ¿Vale? Ellos son los principales. Ahora, si no te importa, también voy a decir unos recursos tecnológicos, pero en el ordenador, ¿vale? Que son juegos muy, está muy gracioso, y ya te digo, y es una manera de jugar también con ellos, y no es un papel, ni tampoco a lo mejor lo que yo he comentado. A los niños les encantan los ordenadores. Sí, es algo que los teclados nacen con ellos, vaya. Mira, por ejemplo, si queremos reforzar las competencias lectoras, todo lo que es, pues mira, existe uno que se llama aprendizaje de la lectoescritura. Esto poniendo simplemente en lo que es en el Google, aprendizaje de la lectoescritura, ya le sale directamente. O, por ejemplo, aprender a leer con Pipo 1 y Pipo 2, que es un método para aprender a leer. Con el Pipo 1 se trabajaría la sílaba directa de 3 a 6 añitos y con Pipo 2 pues podemos trabajar las sílabas inversas y los sinfones de 5 a 8 añitos. Por ejemplo, otra que también es muy divertido es la letra con los Looney y es un apoyo lectoescritor. y es, por ejemplo, un ejercicio sería buscar el número de veces que se repite una letra. Luego también, este sería otro programa que es La Letra Suena, que es un método mixto también y trabaja mucho lo que es la conciencia fonológica, que es lo que he comentado anteriormente. Otro es Abra Palabra, que es también para desarrollar y aprender lo que es la lectura. Otro muy gracioso es La Cueva de la Traga Palabra. Otro que es el método Me Gusta Leer. Este niño, o sea, este método va destinado a los niños síndrome de Down, porque es un método global, pero se está usando mucho también para niños que tienen problemas en la lectoescritura y aprender a través del método del sistema educativo. Entonces lo usan muchos niños, ¿vale? Y luego, mira, hay libritos muy graciosos que si los padres quieren comprarlos son muy baratitos y explican un poco qué es la dislexia. Realmente lo cuenta niños, o sea, niños que tienen ese problema. Entonces, dos de ellos que son muy curiosos es La Letra y Yo, ese sería uno. Y en este, por ejemplo, he cogido así, por ejemplo, frases que dice la niña, ¿no? Y es, por ejemplo, ella dice, las palabras se me escapan, intento atraparlas, pero no me dejan, se mueven. A veces, cuando las miro, hay algo que me distrae y los pierdo de vista, ¿vale? Ella misma te cuenta lo que ella ve desde su punto de vista, está reflejando, ¿no? El problema que tiene. Exactamente. Y luego otro libro que también está muy bien es Hugo tiene dislexia. Y también es un niño que cuenta su experiencia. Pues son, por tanto, instrumentos a disposición de los padres, por supuesto, para que puedan ayudar, que es de lo que se trata, ¿no? A sus hijos, recordemos que es algo que, en definitiva, de lo que se trata es de proporcionar esa metodología distinta a lo que habitualmente se realiza para que al final lleguemos al mismo objetivo. Exacto. De aprendizaje. Exactamente, que el niño llega a lo mismo, llega a la misma meta que si uno lo está haciendo por el método del sistema educativo que están usando y el otro puede hacerlo perfectamente por otro tipo de método. Lo importante es el aprendizaje de los dos. Insistimos en lo que comentábamos al principio. Hay grandes personalidades, por supuesto, principales a nivel mundial en la historia, en un ámbito de todo tipo, musical, científico, como decía, por ejemplo, cinematográfico. O sea, que hay mucho. Y sin embargo, bueno, pues han llegado a lo más alto de sus diferentes campos profesionales. Exacto. O sea que es un obstáculo, pero que hay que superar, sin más. Exacto. Pues esto en torno a la dislexia, la pasada semana y hoy, dentro de nuestro espacio de Logopedia, gracias a Laura, pues hemos podido ofrecerles. Nos vamos a quedar con las adivinanzas. Exacto. Recordamos que habíamos realizado varias adivinanzas, habíamos comentado. En principio me dicen que no, que por WhatsApp no tenemos respuesta. De todas maneras, si no, Laura, la volvemos a repetir. Sí. Y la dejamos ahí y para que... ellos llamen. Sí, sí, y nos pueden dejar sus nombres por aquí, nosotros te lo pasaríamos. Y me lo vais pasando, exacto. Mira, la voy a volver a repetir. Piensa un poco de astucia. Con un poco de astucia, perdón. Cuando estoy negra, estoy limpia. Y cuando estoy blanca, sucia. En un rincón de la clase, estoy apartada. Me alimento de todos los papeles que no sirven para nada. Una dama muy brillante que marcha al compás, con las piernas por delante y los ojos por detrás. Soy una caja adornada y con dos palos para sonar. En la clase de música me puedes encontrar. Y la última era, soy largo y delgado, con buena figura, mi pelo alocado lo mojo en pintura. Bueno, pues ya saben que sí, seguro han identificado cómo hicieron, por ejemplo, la pasada semana Andrea Romero Amaya, ¿verdad? Y Jerónimo, que eso sí nos tiene que decir sus apellidos, ¿no? son los ganadores. Exacto, son los dos ganadores de la semana pasada. De la pasada semana. Ya decimos que van a participar en ese taller de estimulación, ¿verdad? Junto a Laura. Dentro de lo que es el ámbito de la logopedia, nos ha estado asesorando, ayudando a comprender esos problemas de lectoescritura, ofreciéndonos consejos, información. Laura García, que nos vamos a despedir en este punto, Pero en cualquier caso, bueno, pues por supuesto es un hasta luego, si te parece. Exacto. Insistiremos en nuevas temporadas y bueno, pues aquí tienes tu casa, por supuesto, cada vez que lo desees. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar, como decimos, con Laura García Padilla, que por cierto, para aquellos oyentes que bueno, te hayan estado siguiendo al cabo de este tiempo, ¿cómo pueden contactar contigo? Nosotros, por supuesto, le trasladaríamos si se pone en contacto con Radio Brique, no tenemos problema, pero... Mira, yo tengo una consulta, está en la calle, espérate, ¿cómo es? Espera que se me va a olvidar, Corrales Jordán número 10, ¿vale? Y ahí pueden venir y asesorarse y orientarse para lo que quieran, que conmigo pueden contar para lo que quieran, simplemente si tienen cualquier tipo de duda, ¿vale? Y por cierto, Laura, antes de marcharnos, Lourdes, por ejemplo, nos decía pincel, papelera, ¿sí? y pizarra. Muy bien. Así que... Muy bien, muy bien. Y Jerónimo también se ha puesto en contacto con nosotros y nos dice que su nombre es Jerónimo Ríos Venegas. ¡Estupendo! Muy bien. Que están atentos ahí, ¿eh? Y bueno, pues rápidamente, cuanto que lo hemos recordado, pues Jerónimo también se ha querido poner en contacto con nosotros. Pues un beso, que es un paciente mío. Pues para todos ellos, todos los que nos han estado siguiendo al cabo de este verano en esta consulta de logopedia, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y sobre todo, a Laura García, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.